Hermano mío, quisiera hablarte porque has perdido tu primer amor. Ya no predica el evangelio, no das aliento al corazón. Las oraciones has olvidado, poco frecuentas a la reunión, porque has perdido lo que tenía, el cambio de tu corazón. No dejes pasar el tiempo en este mundo, no hay seguridad, vuelve a la vida de la realidad. Perdón en Cristo tú encontrarás. Acuérdate donde has caído, sigue el camino de la salvación. Él espera tu decisión, que te arrepienta. Oraciones has olvidado, poco frecuentas a la reunión, porque has perdido lo que tenía, el cambio de tu corazón. No dejes pasar el tiempo en este mundo, no hay seguridad, vuelve a la vida de la realidad. Perdón en Cristo tú encontrarás. Acuérdate donde has caído, sigue el camino de la salvación. Él espera tu decisión, que te arrepientas.